Una España que es el gran éxito económico del mundo. En diferido. Insisto, esto es una democracia seria. En diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Estamos de vuelta en el semanario después de unas vacaciones más propias del Congreso de los Diputados que de la gente seria como nosotros. Esperemos que hayáis superado ya la resaca de la fiesta de la coronación de Felipe VI y con más ganas de trabajar que la Diputación Permanente viene Diego. ¿Qué tenemos hoy, Diego? Hoy tenemos un menú propio de la cocina económica, Fito. Porque tras la marcha de Rubalcaba, una riada de lágrimas inunda Ferraz. Hoy en nuestra semana en diferido navegaremos por ese mar de tristeza para conocer de cerca a los tres candidatos que se postulan a liderar el PSOE. Tres proyectos absolutamente revolucionarios encabezado por Peter Sánchez Castejón, Edu Madina y el otro. En nuestras acciones de moda, un juego de poltronas dedicado al fenómeno Podemos. ¿Cómo llevan la momia Bray y la frenética condesa la irrupción de Podemos en su reino? Y en efemérides de una crisis hablaremos de un gran hit de la cultura popular, las GAE. Oh. También notaréis que no hay Spanishland, pero es que Lara trabaja menos que el Tribunal de Cuentas. Anda, si está aquí Lara todavía. Hola, ¿qué hace? Trabajo poco, pero vengo a recordaros que siempre estamos al otro lado en facebook.com/elsemanario.radio y en Twitter @elsemanario_. Estamos deseosos de escucharos, queridos oyentes, y si vosotros nos queréis escuchar a cualquier hora del día, podéis buscarnos en iVoox. Pues aquí comienza el semanario. ¡La austeridad echa radio! 7, 6, 5, 4, 3. La semana en diferido. 2, 1. DJ Uriche. Vaya temazo que seleccionaste. Wow. Bueno, pues vamos a hablar en la semana en diferido, como os hemos comentado, de la regeneración del PSOE. Pero es que el semanario también se regenerar, el verbo de moda. Pues sí, porque veníamos aquí del estudio, estaba el señor Ricard Arís. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el mundo. Y bueno, me he colado vilmente en este programa después de estar en bipartidos. No, la gente, que nuestros oyentes fieles como tú, pues se agradece que estén aquí. Así que bueno, igual abrimos el programa unas primarias para oyentes y tal, al Ole. Estilo PSOE. No sé qué haremos, pero ¿qué hace la gente seria? Es más, dinos qué hace la gente no seria como los candidatos del PSOE. ¿Con quién empezamos? ¿Con Peter Sánchez? Con Peter Sánchez, porque como primer candidato anodino a la Secretaría General del PSOE tenemos a... ¡Pedro! Sánchez. ¿Y quién es? ¡Pedro! ¿Sánchez? ¿Quién es ese hombre? Pues bien, de él han dicho cosas tan interesantes últimas semanas. Han dicho de él que ostenta el liderazgo de Felipe González y Zapatero en una sola persona. Quizás el mejor comentario que ha escuchado Zapatero en los últimos 5 años. Lo más concreto que hemos podido escuchar sobre futuras medidas es esto. Si soy elegido secretario general, una vez al mes haré un chat con todos, todas, vosotros, vosotras. Wow. Eso es. Y un Twitter, ¿no? Y un Twitter. Pero hombre, ¿quién le va a votar? Peter va a hacer un chat y nos convoca a todos a este proyecto transformador. A decir verdad, no es la única propuesta. Venga, hombre, ¿qué más ha dicho? Sobre la crisis territorial, por ejemplo. Pues más dinero para Cataluña, considerar la nación, reformar la Constitución para blindar competencias exclusivas y esforzarse porque Rajoy y Mas hablen. Sobre la crisis económica, una transición económica hacia una economía verde, lo que a corto plazo significa subvenciones de un dinero que no hay y 0 nuevos empleos. Y una reforma fiscal, claro. ¿Pues cuál? Pues una mejor cadena de Montoro, eso sí. Pero sinceramente todo esto no le interesa a nadie, es irrelevante. Porque el PSOE está muy lejos de volver a gobernar y lo único que podemos esperar de sus propuestas es que al menos se entretenga. Eso sí se lo agradecemos. Por eso es mucho más útil, Fito, estar atentos a sus disertaciones sobre el proceso interno, lo del... ¡Fuerte, compañeros y compañeras! ¡Fuerte! ¡Somos un partido fuerte! Ay, que Rubalcaba se ha ido. Esas disertaciones son las que nos interesan aquí. Y sobre todo hay que estar atento a lo del aparato. ¿El qué? El aparato. Ah, vale. que suena como algo terrible, donde a nadie le gustaría estar. La niña de la exorcista. Porque en el aparato la gente es taciturna, es sombría y conspira sin cesar. Lo bueno del aparato, además, es que es intangible, como el poder del PSOE. Aunque en el caso del poder del PSOE también es invisible. Cualidad que quieren cambiar en los próximos meses. El aparato actual lo conforma básicamente Susana Díaz, a la que más que esta música, le pega esta otra. Porque ahí está Susana Díaz, con su sonrisa y con su cacareada visión de Estado, que yo no me presento porque España ahora mismo no lo necesita mucho y tal. Y mientras va moviendo sus piezas y los candidatos hacen como que se presentan a secretario general, ¿no es hermoso? Sí. Hola, aquí estoy. Qué bien traído, qué buen chiste. Qué bien el porciertismo se te da, Diego. Bueno, sí, al otro... cuando trabajamos el programa. Efectivamente. Al otro lado del ring de como presentarle batalla a Pedro, Eduardo Madina Muñoz, Bilbao, 1976. Edu para los colegas porque es moderno. Pero pelean con plumas, ¿no? Sí, con plumeros, con de plumeros. Los de limpiar el pueblo. Vale. Desde 2009, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, el hombre al que el aparato, del que hablaba Diego, señaló hace unos años como futuro líder del PSOE, y el hombre al que el mismo aparato le ha dicho cuando les preguntó hace poco, oye, ¿qué ha ido lo mío? Le han dicho, pues vive Andalucía. Madina se revolucionó, pidió un congreso abierto a un militante un voto, y en un pasillo, sí, en un pasillo del Senado, esa institución tan moderna, se presentó como candidato a liderar el PSOE. España no necesita pequeñas reformas, pequeños pasitos adelante que luego vuelven con gobiernos del PP a ser pasos atrás. Necesita un auténtico shock de modernidad que coloque a este país y a sus ciudadanas y a sus ciudadanos en el lugar en el mundo que merecen. En shock de modernidad, después de los pasillos estamos. Bueno, y así él comenzó también su campaña recorriendo platós, radios, pueblos y ciudades, porque no sé cuántas comidas tipo comunión ha tenido ya este hombre. Todo para presentar un programa político deslumbrante. Sí. Sí, os lo tenéis que imaginar, porque Edu es tan indie que sus vídeos de compromisos Madina son unos segundos musicales indies mientras pasan unas cuantas letras. ¿Quieres ciego? Te jodes. En un alarde. Eso que te ahorra, ¿sabes? Y si eres sordo, vas mejor. Y en un alarde de originalidad indie, Madina decía en La Vanguardia el pasado domingo 29 de junio. Yo soy yo con mis luces y mis sombras. Y el lunes 30 de junio en eldiario.es. Yo soy lo que se ve con mis luces y mis sombras. Yo soy lo que se ve con mis luces y mis sombras. Y es que es todo como una canción de los planetas, la fuente ideológica de la que beben las ideas del joven político socialista. Hoy hemos podido leer su programa político, 7 folios y medio, resumiendo. ¿Cuánto? Que es gerundio. 7 folios y medio. Ah. En los que explica su proyecto de país. O sea, como el guión del semanario. Efectivamente. ¿No? Y donde se pueden encontrar, ojo, propuestas de enorme calado. Los intereses generales de la humanidad, tales como la paz, el desarrollo y el medio ambiente, formarán parte de los intereses generales de España. Su defensa y promoción será una responsabilidad a la altura de una política de Estado. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Con este percal no es de extrañar que Sánchez Castejón Peter lo barriera en número de avales. Pero no pasa nada. Edu está contento. Así que yo estoy muy contento y muy animado porque creo que vamos a un congreso vivo, a un congreso participativo, a un congreso histórico. Histórico. El próximo 13 de julio, el desenlace en sus mejores pantallas. Mientras tanto, desde el semanario hacemos una nueva propuesta para el Congreso Socialista, un militante, una canción de los planetas. ¿Pero dicen algo de qué hacer con la selección en el Mundial o no? Porque eso es lo que interesa a España. La selección ya ha caído, estamos en crisis. Pero por ellos todavía no se enteraron y están allá ahí. Tributando en Sudáfrica. ¡Juego de poltronas! ¡Qué ilusión me hace decir! El dueto que emocionó a Moreno. Esto solo puede mejorar. ¿Anteriormente en Juego de poltronas? Olinaga, a mi lado sería un salto. No quisiera tener que decirlo, pero me están obligando. Yo sé ganarme la vida. Me di a la fuga. aparición en escena de Daenerys de la Coleta había sacudido a los nobles del reino. Había afectado, por ejemplo, al rey. No confundir con el Brey, que es quien realmente gobierna, como no puede ser aquí de otra manera, al ser él, pues el rey en B. Pero como decíamos, el rey en A... He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. ¿Y para qué abdica Juan Carlos de Borbón? Pues él mismo lo dijo, para dar paso a una nueva generación, porque cree obvio que lo que necesita el país es un cambio, en mayúsculas. El terremoto, que ya se sentía desde Poniente, también sacudió al líder de la oposición. Lo sacudió tanto que al final le hizo hablar con claridad y todo. Tenemos que asumir una responsabilidad política. Los ciudadanos nos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, ¿quién la tiene? Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general. Y como había oferta, dos por uno en terremotos, también sacudió al líder de los socialistas catalanes. Ese partido que... Que le va mucho mejor que a nosotros. Impresionante. Bueno, todos los nobles parecían tener claro que un cambio era necesario, aunque solo fuera cosmético. Mentira. Que no, que es verdad. El terremoto de Daenerys de la Coleta afectaba a todos, incluidos algunos nobles que habían triplicado sus resultados electorales, pero que, por tener una estética y quizá, quién sabe, también una ética distintas, pues dimitieron por un tema que le afectaba a todos. Y es que la nueva exigencia pública requería cambios en todos. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe José María de Baratheon, que ya sabe de quién voy a hablar? Sí. Porque pese a que toda la nobleza parecía ser consciente de que había que cambiar cosas, Desembarco del Brey estaba gobernado por alguien que no se movía nada. ¿Hablo de Piqueo Sergio Ramos? No. Hablo de él, el Brey. Yo me voy a encoger. Y finalmente, más de un mes después de las elecciones, se oye a los juglares del reino decir que el Brey ha decidido tomar las riendas... No te rías, que es verdad, tomar las riendas. Así es, titula hoy el periódico más leído del reino a cuatro columnas. Rajoy propone medidas para, comillas, regenerar las instituciones. Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo... Lloviendo mucho, gracias. Pues esto es serio, porque más nos va a llover a todos con la propuesta que ha hecho el Brey, la elección directa de los alcaldes. Esto significa que gobernará las ciudades y los pueblos el candidato más votado. Su colega... Correcto. El Brey calcula que así gobernarán sus colegas más fácilmente, ya que el resto de partidos no podrían unirse y pactar, aunque tuvieran pues más diputados. ¿Y puede el Brey realizar un cambio así? Pues sí, porque cambiar esta ley requiere una mayoría de la que actualmente dispone. ¿Vamos a malversar todo este capital que los españoles han acumulado para construirse el futuro? ¿Qué pide más democracia a la gente? Pues el Brey da menos. Para los que luego digan que no reacciona. Pero espera, que oigo por ahí. Y mientras se prepara tamaño cambio en las reglas del juego, la condesa Targaryen ayuda a desviar la atención. Probablemente, eso sí, sin haber calculado lo bien que le iba a venir al Brey este ruido a la vez que él soltaba el globo sonda. ¿Para qué le voy a engañar? Efectivamente, no lo habías calculado, condesa. Porque es un arte el de desviar la atención, que se convierte en un don si consigues añadir miedo a la receta. Podemos estar con el chavismo, está con el castrismo y está con ETA. Bueno, condesa, eso es matizable un poco. Y lo demás es palabrería. Pues ya sabéis, Podemos es ETA y lo demás es palabrería. Y lo dice otra que parece querernos hacer creer que ha entendido lo que la ciudadanía exige, cambios. Así analiza la condesa Targaryen los problemas del país. Nótese, querido Ricard, nótese, ajá, el oyente perspicaz va a notar que, casualidad, también comenta que la ley electoral debe cambiar. Oigámoslo. ¿Se referirá, tú crees? A ver, lo vas a oír ahora, me dices, a ver si crees que se refiere también a elección directa para los alcaldes. Yo qué sé, por ejemplo, ella, que a lo mejor la capital o lo que sea. Veamos. La corrupción, la partitocracia, la lejanía de los políticos respecto a los ciudadanos y una ley electoral que hace que los políticos estén más preocupados por agradar a los jefes que por atender a los ciudadanos tienen la culpa de ese descontento. Vaya, es llamativo que la presidenta del PP de Madrid hable de que los políticos están más preocupados por agradar a sus jefes. Coño, como si ella no fuera jefa, diréis, ¿no? Pues lo es, pero es una jefa molona. La típica jefa que le dice a sus subalternos. Oiga, o multa o bronquita. Bronquita, me encanta. Ay, parece que en Desembarco del Brey ya están desperezándose del terremoto de Daenerys de la Coleta, que les pilló pues hibernando un poco en mayoría absoluta. Así que se presentan muy interesantes y un poco preocupantes también los próximos capítulos de... ¡Juego de Poltrón! Me encanta. Hemos encontrado un digno sucesor. Efemérides de una crisis. Y no puedo decir ni Spanish Land. Ya. Porque la muchacha hermoso... Spanish Land. Así que vamos ya con efemérides. Ocurrió en el año 3 antes de Juan Carlos Monedero. La salida de la crisis era ya imparable, como se había demostrado un año antes, subiéndonos todo tipo de impuestos y recortando todo tipo de prestaciones sociales. Con la calma copando la política, la agitación se trasladó a la información judicial, cuando la policía registró la sede de las GAE, que ya por aquel entonces contaba con toda la simpatía de los españoles. La justicia aprendía a sus gestores acusándolos de fraude y desviación de fondos para empresas propias. Vamos, un clásico de la... marca España. La imagen de las detenciones, el paseillo y demás llevó sosiego a los hogares españoles, deseosos de asistir a una buena performance justiciera. Por primera vez desde hacía tiempo podíamos ver el rostro de nuestros enemigos. Ya no eran los mercados, era Teddy Bautista. Come on, Teddy. Oh, yeah. Que grabo esto, no lo podía acabar con las GAE, es que se lo podían pegar. El caso es que las GAE era un lodazal, y había llegado su hora gracias al buen hacer del juez Garzón y después del juez Ruz. El juez Ruz, ese sintagma. El caso es que entre el sintagma y los medios se creó un clima de opinión muy favorable en cuanto a sancionar de por vida a los gerentes de la sociedad. En consecuencia, el 1 de julio se les imputó a los 9 máximos responsables graves cargos, por los cuales quedaron en libertad con o sin fianza 2 días después. Tan sólida era la base de las detenciones que en el mejor de los casos se les elevó una fianza de 300.000 euros que abonaron, cómo no. Por suerte para el circo, luego imputaron a Ramoncín, que siempre he visto mucho más. Eso sí. Vas a poner a Ramoncín a mitad de la jugada. Diciendo muchas gracias al principio. Eso es la única parte en la que afinó de los 4 minutos. Con Ramoncín cantando con más Juan. Tuvimos otra ronda de tertulias guapas entre lo de Ana Rosa y demás mierda que hubiera por entonces, que tampoco es que ahora vaya mucho mejor, ¿no? 3 años después, ya en el año 1 después de Juan Carlos Monedero, la investigación parece que está a punto de cerrarse sin mayor novedad. La SGAE continúa siendo a la transparencia lo que el programa del PP a la literalidad, lo que el PSOE a... ¡Fuerte, compañeros y compañeras! ¡Fuerte! ¡Somos un partido fuerte! Por eso, precisamente, hubiera estado bien que alguna de las acusaciones se sustanciara y, qué sé yo, hubiera derivado en una condena firme, así a lo loco. Pero no, nos quedamos con la alegre sintonía de Ramoncín y este capítulo de efemérides. Gracias por no haberlo puesto mucho, César. ¡Muchas gracias! Ha sido muy improvisado, Ricard, esto, ¿sabes? Se ha venido, no te teníamos en el guión. Me ha gustado mucho estar presente en directo aquí en el semanario. ¡La usted! No, eso venía de después. Se genera la magia, esto es así. Fantástico, sí, fantástico. Sí, sí. Bueno, podéis enviar todas vuestras solicitudes de participar en el programa a @elsemanario_, que Lara Hermoso, Diego Campo, un servidor, atenderán gustosamente. No tenemos otra cosa que hacer prácticamente. Prácticamente. Pues encontraremos hueco. Para la entre una y ninguna petición. Bueno, pronto nos iremos de vacaciones también, que obviamente tenemos que seguir el ejemplo de nuestros políticos. Si ellos no tienen actividad, nosotros no tenemos vida. Total. Si Esperanza Aguirre, Elena Valenciano y Carlos Floriano se van de vacaciones, ¿con qué hacemos nosotros el programa? Tendrás que tirar de Norma Duval o algo así, de primera fila. Bueno, queridos esclavos, pues hasta aquí llegó la 16ª edición del semanario. Seguimos sin entender por qué todavía no nos habéis propuesto a premios. Ah, esto lo ha escrito Lara y luego se ha ido la cabrona. A premios Ondas de la Innovación. Pero bueno, prometemos volver en el semanario la semana que viene. Despedida de la temporada la semana que viene. Ya sabéis, aquí os esperamos en el semanario, el programa que va a triunfar. Con los que van a regenerar el Partido Popular. Popular.